Ah, buen día. Los escucho medio entrecortados, muchachos, así que disculpen por ahí si no entiendo alguna pregunta, pero más o menos les venía siguiendo el hilo de lo que venían hablando. Bueno. Bueno, sí. Por la mañana nos reunimos con... Acompañé siguió toda la reunión con las señores compañeras y compañeros intendentes de justicialismo, un poco para escuchar, fundamentalmente, obviamente... una reunión obviamente netamente partidaria, y por la tarde, como bien dijeron ustedes, con el Consejo Provincial del Partido, donde por lo menos en mi modesto entender ha quedado expreso y explícito un apoyo importante, por un lado al desdoblamiento de las elecciones en la provincia, y por el otro lado, si bien esto obviamente dependerá exclusivamente de la decisión que tome el gobernador de la provincia, Sergio Siloto, un gran apoyo, diría casi unánime, en cuanto a la posibilidad de su reelección. Pero reitero, esto es una decisión que tomará Sergio en el momento que cree oportuno, por sí o por no, ¿no es cierto? Mariano, vos decís que en el Consejo... En el Consejo... Tenemos sí, un eco en la comunicación, a ver. Sí, lo vengo viendo desde el primer momento, pero bueno, ya ahí, ¿me escuchás ahí? Te escuchamos bien, por ahí nuestra intervención genera un ruido de más. Sí. Decís que en el Consejo Partidario hubo apoyo casi unánime a la reelección de Siloto. No, se habló de la reelección. Obviamente el Consejo Provincial es un órgano, en mi criterio, naturalmente político. Se hablaron de distintas estrategias, por supuesto que quedarán dentro del seno del Consejo Provincial para ir de alguna manera estableciéndola conforme al peso electoral. Lo que sí quedó claro es el desdoblamiento para discutir en la provincia de La Pampa qué modelo de provincia queremos, y esto no quiere decir que a la hora de ir a las nacionales nos desentendamos de las elecciones nacionales, cosa que ya hicimos en el 2019, ¿no? Seguir trabajando para tener un gobierno peronista en la provincia de La Pampa y un gobierno peronista a nivel nacional, ¿no? Esto es lo que quedó claro. De la reelección y demás, diría que se habló en un plano secundario, aunque pude observar más o menos la misma sintonía, pero no hubo ninguna determinación en tal sentido. Sí, en el tema del desdoblamiento, que obviamente es facultad que le otorga la Constitución Provincial al gobernador de la provincia, y el gobernador de la provincia en su momento dictará el decreto respectivo. Mariano, ¿hubo unanimidad, de las distintas líneas para pedir la reelección de Siloto o el desdoblamiento de elecciones? Digo porque los medios nos hemos hecho eco de que hubo faltaron algunos bernistas. Mire, la verdad que puede haber faltado. Eso habrá que consultárselo a algunos dirigentes. Yo no soy quien para tomar listas, ni mucho menos. Estaban la mayoría de las líneas partidarias, no tengo ninguna duda. Hubo dirigentes que me consta, porque obviamente estoy a cargo de un poder de Estado, y ustedes son testigos también, que venimos trabajando fuertemente en los parlamentos patagónicos y concurriendo a los parlamentos patagónicos, no solamente siendo anfitrión, sino también concurriendo con un trabajo proactivo dentro de los parlamentos patagónicos. Hubo legisladores que forman parte del Consejo Provincial que están en el Parlamento Patagónico. Y algún otro dirigente que yo la verdad que desconozco, habrá que preguntarle a ellos. Obviamente yo no soy quien para contestar por ellos. Pero hubo, sí, en materia de desdoblamiento hubo naturalmente unanimidad en el desdoblamiento, así que bueno, solamente habrá que esperar que el gobernador, conforme a sus facultades constitucionales, decrete el momento oportuno para ello. ¿Y se habló de alguna fecha ya? Obviamente, no, de fecha no se hablaron, no, obviamente esto no quiere decir que una vez finalizada la elección provincial, nos pongamos a trabajar fuertemente por él o la candidata al frente de todo eso a nivel nacional. Uh-huh. Faltaron Alicia Mayoral, Daniel Lovera, sí, ¿Quién lo verá? Fernanda Alonso. Fernanda Alonso. Julio Tato. Fernanda Alonso estuvo a la mañana. Claro, pero en la reunión del Consejo Partidario no estuvo, ¿verdad? Ah, bueno, no, pues habría que preguntarle, pero la mañana estuvo, sí. Bien. Supongo que lo comentaron las razones. La verdad que no entendeme que no, viste, no. Ellos han argumentado las razones que corresponda o no, pero yo no soy, digamos, no. Yo te puedo decir que sí, hay legisladores que están trabajando y me constan porque me han acompañado desde Río Gallego, de Río Negro, de varios parlamentos, inclusive Santa Rosa, que están trabajando en el Parlamento Patagónico, y esto se viene planteando, gracias a Dios, hace por lo menos un año y medio que se retomaron los mismos. Bien. Entiendo, no te querés poner en preceptor, más vale. En Bedel. Está. Bien, Mariano. Claro, congelador. Está bien. Pero, el diálogo existe, el diálogo entre las líneas, y bueno, como siempre pasó en el peronismo, o sea, así que no tengo por qué preocuparme ni tampoco pasar lista, es decir, el diálogo seguirá, confío naturalmente y conozco hace muchos años a Sergio y sé de la vocación de diálogo que tiene, así que esto se con el transcurso de los días sigue aclarando. Bien, Mariano, no sé si quedó algo que quieras decirnos, sino gracias. Simplemente me vino bien también un poco para poder asumir el compromiso que adquirí con ustedes, también dejar claro que obviamente que hay legisladores que están en el Parlamento Patagónico que lo vienen haciendo en forma, bueno, realmente desde mi punto de vista activa, no tan solo en este Parlamento puntual que se está desarrollando en Ushuaia, sino en los últimos 3 o 4 Parlamentos Patagónicos. Gracias de vuelta, Mariano, que tengas un día. Gracias, buen día.